Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 24 del podcast PR. Mi nombre es Gerardo Taker y conmigo están mis compañeros y amigos Salvador Murdoch Eras. ¿Cómo estás, compadre? ¿Qué onda, Taker? Pues no tan contento como uno quisiera, ¿verdad? En estos días importantes, ojalá estuviéramos mejor, pero ni modo. Es así, aquí nos tocó vivir, diría Cristina Pacheco. También ya escucharon ahí su risa, el señor Alex Rodríguez, compadre, ¿cómo estás? ¿Qué onda, cómo están? Pues aquí, apenado por el equipo que no camina, y ya estaremos comentando, ¿no? No se apene, compadre. salió. Bueno, ya lo decía Murdoch, son días, podemos decir, especiales. ¿Por qué, compadre? A ver, explícale a quienes no lo sepan, que no creo que haya alguien que no lo sepa. Pues sí, digo, si nos están escuchando es porque sería un necesario que supieran que pues en esta semana estamos festejando un aniversario más del maravilloso Club Necaxa. Del otrora maravilloso Club Necaxa. Del otro. el que fuera en aquellos tiempos el uno de los más grandes del fútbol mexicano, ¿verdad? Ahora no somos ni siquiera de los más grandes del ascenso, imagínate. Así de triste. Pero bueno, es la semana de aniversario y Necaxa tiene dos partidos para, digamos, entre comillas, festejar, si es que hay algo que festejar. Pero pues llega a estos dos partidos no en el mejor momento, ¿no? Me parece. No, la verdad es que no llega. Tiene un nivel muy malo el Necaxa, la verdad. No sé ni siquiera qué podemos comentar porque de verdad están dando pena completamente. Y pues es complicado, o sea, hablar del partido de Coras, que es el más reciente, podríamos rescatar que por fin metieron gol de visitante, y creo que nada más, porque todo lo demás queda en dudas, en que no tienen ni idea de qué están haciendo. Desde la alineación, me parece que ustedes coinciden conmigo, cambió de portero, no estaba el Shaggy, no estaba Padilla, y en cambio estaba Hurtado, que ni siquiera le había usado de cambio, o sea, ni siquiera estaba en la banca en los partidos anteriores, y ahora es quien lo mete titular, y es quien le hace el gol a favor del Necaxa, ¿no? En un minuto que fue, o sea, si tú metes gol al minuto 43 del primer tiempo, lo que esperas es que en el segundo tiempo pues vayas al ataque, ¿no? El momento anímico te correspondía a ti, pero no lo hizo. Siguió defendiendo el resultado y al final termina perdiendo, y pues no camina el Necaxa, no se ve para cuándo pueda ganar de visitante. Yo no sé lo que piensen ustedes, pero a mí de verdad me molestó mucho la actitud de mediocridad, de o sea, triste, porque ni siquiera Lojero no hizo nada, tampoco Tata está como en una transición a ser un Depiño, y yo no sé qué va a suceder con el equipo. Oye, a lo mejor el otro día me platicabas que iba en camino a hacer un nuevo Kaká. A lo mejor se confundió, alguien le habló y entendió que le decían Kaká y se comporta como Kaká, ¿no? Sí, a lo mejor, no sé, como se parecían tanto, a lo mejor el que se fue el otro, pero sí, o sea, es un cambio muy radical el que está teniendo este jugador, porque en los primeros torneos se veían como las ganas. Pues yo no sé si se contagió de todos los demás. Vio a Marvin de la Cruz y dijo, ¿este tipo qué? El eterno Marvin de la Cruz. Que por cierto fue titular y se lastimó. ¿Otra vez? Sí, es. Exacto. Pero bueno, pues no hay mucho que rescatar a favor de Necaxa en este partido. Yo creo que ya se vio que Fuentes es un técnico muy limitado. Me imagino que lo van a mantener porque no hay tiempo para estar cambiando de técnico. Pero ese es el problema, ¿no? La urgencia de que el campeonato es muy corto y pues nomás no vemos cuándo se pueda ganar de visitante. Tan es así que fuera del aire estaba preguntando el señor Murdoch si se puede calificar ganando puros partidos de local, ¿no? Que es a lo que se aspira. ¿Y si se puede? Oye, Alex, pero es que a mí no me cuadra. Digo, desafortunadamente no tuve oportunidad de ver el partido. creo que no me perdí de mucho, pero yo por fortuna no lo vi. Pero creo que aquí hay algo que no me cuadra, porque el señor Fuentes sigue diciendo que Necaxa sale a proponer en los partidos de visita. No. Yo no sé de cuál Necaxa. En el mundo en el que vive, sí. Es que lo único que falta es meterla. O sea, ah, caray, no. Fuertes declaraciones. Sí, que los otros equipos pues han tenido una, y esa una es la que les clavan el gol, y que, o sea, incluso ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que los arbitrajes y estas cosas, pero que Necaxa sigue proponiendo, que sigue siendo, tiene volumen de juego y estas cuestiones muy cancheras que de repente uno no entiende y no ve, y eso es lo que saca de onda. Que no haya como cierto nivel de autocrítica, ¿no? O sea, decir, no, pues nada más falta meter gol los goles. Pues de eso digo, se trata tampoco el fútbol, ¿no? ¿Cómo? Digo, tampoco vamos a esperar que un día salga y vaya a decir, soy un imbécil, ¿no? Pero, pues igual y sí puede decir, no estamos jugando bien y estamos jugando defensivos y no hemos arriesgado o algo así parecido, ¿no? Sí, o sea, lo malo de sus declaraciones es que comienzas a perder la credibilidad, ¿no? Si es que algún día la tuvo, o sea, no aceptar su responsabilidad, porque a final de cuentas, a lo mejor él no tiene la culpa de que, no sé, a la Fita, por ejemplo, falle enfrente del portero, o Lojero vuele, o falle un penal, o lo que sea, pero él sí tiene la obligación de un sistema y tiene la obligación de tener un cuadro titular y no hacer experimentos, porque para eso tuvo la pretemporada, para hacer sus experimentos. Pretemporada que obviamente, y lo dijimos desde el principio, lo más importante no era el resultado, sino cómo maneje el equipo, cómo lo pare, y al final de cuentas iba a relucir en el torneo. Y que no tenga esa seriedad, porque yo creo que es algo así, es una seriedad, que diga, yo me equivoqué, o yo no hice bien los cambios, o ya, o de plano que simplemente diga, de visitante me voy a limitar a intentar buscar el empate, y de local voy a darlo todo. Porque si es así, si él dice las cosas así desde el principio, bueno, entonces nosotros, aunque nos guste o no, pero él ya está diciendo, pues lo que va a hacer, ¿no? Y pues ya se estará respaldando en sus palabras, pero culpar al arbitraje, por ejemplo, en el juego contra Correcaminos, cuando todos lo vimos y realmente no tenía por dónde defenderse, y ahora otra vez con Coras, que sin jugar, o sea, Coras a medio gas le ganó al Necaxa. Eso es lo que yo creo pone de malas a mucha gente, y lo de ya las alarmas en el equipo, porque eso es la fecha 6, ya va la fecha 6 ahora que sea contra Lobos, y son 13 jornadas y llevamos ya la mitad del torneo, ahora sí 6 puntos, sí, la mitad del torneo 6 puntos, o sea, es realmente muy preocupante. Y pues yo no sé, o sea, más allá de lo que sea futbolísticamente, también repercute en lo que tú decías, Murdo, que cómo pretenden esta nueva directiva que pues vaya la gente al estadio, que se sienta identificado con un equipo perdedor, cuando realmente no hay manera de que ellos pues vayan al estadio de fútbol a alentar al Necaxa, ¿no? Sí, incluso los que, o sea, la apuesta que estaban haciendo con el cambio de horario, o sea, los que hacen el viaje para venir a ver a Necaxa, acá a Aguascalientes, pues a lo mejor ya es más difícil que se animen a gastarle, si no tienen esa seguridad de que el equipo va a estar bien, ¿no? O sea, eso afecta, o sea, sabíamos que todas las estrategias y todo lo que sucediera con respecto a este cambio de dueños y demás, iba a depender mucho de que se dieran los resultados deportivos, que finalmente es lo que importa, y ahí está fallando el asunto. O sea, no, es mucha responsabilidad como para, no sé, quitárselas tapando el sol con un dedo, diciendo que estamos jugando bien, pero que nos falta fortuna. Mira, ajá, sí, Tiger. Yo ya a veces ya no sé qué pensar. O sea, ¿qué tanto es el discurso de que queremos hacer las cosas y qué tanto es que en realidad se quieren hacer? Digo, porque mencionabas, Alex, de cosas que no son completamente responsabilidad de Miguel Fuentes. Y así como Fuentes es responsable del mal paso del equipo, me parece que muchos jugadores también son responsables. pero hay cosas en las que Fuentes sí es responsable. Por ejemplo, lo hemos comentado muchas veces y es una necedad el tener, por ejemplo, al Ojero detrás de los, perdón, de los delanteros, o sea, tenerlo de enganche, ¿no? Como creativo. Lo que mencionaban también, tener a otros jugadores como en su momento el mismo Tata o el Shaggy fuera de sus posiciones, ¿no? O sea, eso ya raya en la necedad. Y hay veces que Necaxa hace tan mal las cosas que parece que lo hace a propósito. Y no nada más este Necaxa de Fuentes, ¿no? Los equipos anteriores como que son muchas repeticiones en cuanto a esas necedades, ¿no? No sé. Entonces dices, ¿en realidad quieren jugar mejor? ¿O nada más nos están diciendo así como que sí, vamos a hacerlo y le vamos a echar ganas y el plan es no hacerlo? Sí, yo lo que iba a comentar es que esas cuestiones de que nos falta meterla nada más, pues se jugó bien, a mí se me hace un absurdo, porque como bien lo dijo Murdoch hace rato, el fútbol es de goles, o sea, si no haces gol, pues juegas mal, ¿no? O no terminas de jugar bien, pero no haces el trabajo completo. Aquí no es de justicias, entonces ese es el problema. Y en cuanto a lo que tú mencionas, Taker, no sé si lo leí en el blog, comentario de nuestro amigo Rayotab, o si alguna vez lo dijeron por acá, la cuestión de Víctor Hugo Lojero, que por ejemplo están obstinados a que sea como un creativo, un 10, si es realmente el técnico o él es el que está empeñado en decirle al técnico ponme aquí, ponme aquí, ponme aquí, porque son muchos ya, ¿no? O sea, se repite el mismo error muchas veces, no sé, pone a pensar si realmente son los técnicos o es Lojero, y entonces, ¿cuánto poder tiene Lojero en el equipo que hace incluso hasta formaciones, ¿no? Puede ser, pero bueno, yo no creo que sea Lojero. ¿Por qué? Porque Lojero luce menos ahí. Mira, y si llegamos al punto en el que Lojero lo que ya quiere es irse, no está a gusto en el equipo, pues lo que él querría es estar, yo pienso, ¿no? Que él querría estar en el centro del área y meter goles como ha metido, vaya, desde que llegó al equipo, ¿no? Gol tras gol tras gol, y de esa manera llamar más la atención de otro posible equipo, quizá en primera, ¿no? Que es la tirada que tiene él. Claro. Digo, porque entonces, no también, sé, ¿no? Si ya va a empezar a hacer como experimentos, ahora lo que vimos, la alineación ante Coras, pues entonces, ¿por qué no que sea de raíz de sistema, pues? O sea, si ya vas a empezar a hacer cambios, pues ¿qué te cuesta poner a Shaggy de lateral, de volante por derecha, ¿no? O a Tata de extremo izquierdo, como lo habían estado haciendo bien a Lojero de centro delantero cuando ha tenido dos campeonatos de goleo. No entiendes que lo mandes para atrás cuando te ha demostrado, o sea, está con cifras y está probado que sirve así, ¿no? Y las incorporaciones que pues también pudieran acoplarse a ese sistema. ¿Por qué seguimos inventando cuando, o sea, si ya vamos a empezar a hacer cambios, pues no te aferres al parado que estás manejando, pues inténtale, favorece a tus jugadores con las posiciones en las que más cómodos se sienten. Ahora, no sé si se dieron cuenta de la alineación. Sí, era lo como que iba a comentar. Poco a poco empieza a haber más jugadores de toda la legión que trajo Fuentes, ¿no? Sí, es lo que iba a comentar, que tú me lo hiciste ver el día del partido, bueno, cuando terminó. Sí, cada vez hay más de los supuestos refuerzos, y curiosamente el equipo pues no camina, ¿no? Entonces, no sé, yo no sé si incluso ya hay ahí problemas en el vestidor, pero es complicado cuando se hacen tantos cambios. Incluso lo decíamos, ¿no? El portero ya estaba siendo el Güero desde la primera fecha, y el portero de la Copa pues era justamente el que puso contra Coras, ¿no? Y ahora ya lo cambió, y termina confundiendo a todos, hasta a nosotros, y terminas siendo derrotado al final. Yo creo que el sí hay un muy mal paso de Necaxa. Pocas veces, creo que salvo la era de Tita en la Liga de Ascenso, o no sé si fue con Ordiales, que se estuvo hasta el último lugar general, pero yo creo que es una versión muy triste del equipo. Y pega más ahorita porque pues uno estaba como más esperanzado por la nueva directiva, ¿no? Y resulta que pues nos está yendo bastante, bastante mal. Pues ya nada más queda esperar a ver qué. No sé también si los cambios de la alineación responden a que, dentro de todo, Miguel Fuentes sí le ve cierta importancia a la Copa y esté guardando a ciertos titulares, entre comillas, para el partido de esta semana, a media semana, ¿no? Allá en Puebla. Pues yo, con todo respeto en ese pensar, yo sí creo que a los equipos de ascenso les debe valer la Copa, o sea, que no hay manera, o sea, sí, es que no te da nada, o sea, a los equipos de ascenso no les da nada, nada. Les da, nada más es gastar el tiempo, porque lo dijo, no recuerdo quién fue, que ya no hay manera de competir por la Libertadores, y es que supuestamente era el premio, para los de ascenso no es así. Entonces, realmente no tienen nada que ganar. Incluso sabemos que un equipo de ascenso no puede solventar los viajes de la Libertadores, pero digo, era un pretexto, ¿no? Y si pretendes que los equipos de ascenso te jueguen con su no sé, titulares, son los 11 titulares, sin ganar absolutamente nada, pues están en un error, ¿no? Obviamente a los de ascenso les importa llegar a primera y la Copa es un desperdicio, la verdad. Sí. Entonces, si está guardando a los titulares para la Copa, a mí me parece que desde sus objetivos está mal el señor Fuentes, ¿no? Y es que, perdón que me meta, de acuerdo. O sea, no sé si siquiera como negocio sea interesante, o sea, no estoy seguro de que con el partido de vuelta en casa ante Puebla saques en taquilla lo que te costará el viaje a la capital poblana, ¿no? Camotera. O sea, hasta dinero me parece que sale uno perdiendo con este torneo, ¿no? Y más si ese torneo también lo juegas como lo estás jugando, porque en realidad tampoco han jugado bien. Por ejemplo, decía Alex que contra Cobras apostaron por mantener el empate en el segundo tiempo. Una peor, contra Morelia, ese partido de vuelta contra Morelia, Necaxa apostó por mantener 1-0 desde el mismo primer tiempo, ¿no? Sí, entonces por eso te digo, yo no sé el discurso de Miguel Fuentes, con qué cara lo dice cuando ha buscado aguantarte resultados muy indebles y no lo ha logrado, o sea. Mira, está claro, creo que Ofuentes es un cínico de primera, es un genio, eso, o es un imbécil que no se da cuenta de las estupideces que está diciendo. Órale. La verdad, y es que la verdad, o sea, mira, todos hemos visto cómo ha jugado el equipo, ¿no? Bueno, yo no he visto todos los partidos, pero los que he visto. Y el equipo, no hay forma de que digas, ¡ay, qué bien está jugando! Ni siquiera el día que le metió 4 goles al Celaya. Ni la victoria contra Zacatepec. Ni siquiera ese día podemos decir, ¡qué gran partido! Ni la victoria contra Zacatepec. Entonces, el que él diga que están saliendo a proponer y que están jugando bien, pues, perdón, pero a mí particularmente, me parece que es una estupidez salir a decir eso. Entonces, ¿qué esperamos? Sí, es el... Ya me enojé. ¿Qué esperamos? Es pues un milagro. Sí, o sea, ¿qué esperar contra? O nos va a tocar camote toda la semana. No, si no pues, les cabe, no reparta. Dice. Pues mejor pues empatitos, aunque sea. Ya para qué nos ponemos exigentes. Híjoles. Sí, es que, de verdad, el equipo que viene es Lobos, que está en quinto general, me parece. Y ahora, ya estás fuera de la liguilla con estos resultados, que son 2 derrotas consecutivas, y ni siquiera dices, bueno, pues estoy en octavo, estoy en noveno, o sea, hay 8 equipos arriba de ti, mejores que tú, y a los únicos que les has ganado es al Zacatepec y a Celaya, que Celaya realmente son una broma, entonces... Son un mal chiste, compadre. Sí, o sea, sí, son un equipo que están mal, o sea, son muy limitados. Y Necaxa es a lo único que ha podido superar, ¿no? Sí, queda claro que este primer partido, pues, ahí está, ante Celaya es tal cual la muestra de lo que ha sido Necaxa en este terreno. O sea, Necaxa está al nivel de Celaya, de Irapuato. O sea, a ese nivel de fútbol está poniendo de media tabla de ascenso. Entonces, pues eso no puede tener a nadie contento. Ahora, ese partido contra Celaya, al menos, y bueno, al menos yo lo dije así, se notaba un equipo contundente en ataque, ¿no? Pero pues fue nada más ese día y ya, porque Ahora, si el equipo ataca, pues no puede ser contundente, ¿no? Exacto, sí. Exacto. O sea, desde ahí estamos mal. Y de hecho se nota, ¿no? Que el Necaxa tiene 7 goles en total en todo el torneo. Y 4 de ellos son los primeros que le metió a Celaya, ¿no? Es culpa de la Federación Mexicana de Fútbol, la verdad. O sea, sí, es la verdad. ¿Para qué nos ponen tanto partido de visitante? ¿Por qué no nos pusieron todo el calendario de local y sí seríamos una máquina? ¿De lados o qué? Pues no sé de qué, pero pues a lo mejor no andaríamos tan mal, ¿no? Si ven que de visita no la armamos, ¿para qué nos ponen y luego 2 seguidos? Y aparte contra 2 de los mejores equipos del torneo, ¿no? Además. Que por ejemplo, Zacatepec no ha ganado, o sea, para que veas la clase de equipo que es. Y Celaya ganó uno. Ya ganó uno y está a un punto de ti. Sí, a un punto. Es que, cuando llevas 6 puntos, compadre, pues cualquiera que gane, pues está ahí, o te pasa o se acerca, ¿no? No hay mucho margen entre 0 y 6, en 2 fechas lo haces. Sí, sí, no hay mucha diferencia. Y te digo, o sea, viene Lobos. Luego visitas a Dorados, que ya te trae de cliente desde hace 2 años. Luego Altamira. Visitas a Alebrijes, que también te trae de clientazo cuando vas allá, ¿no? Y eso, bueno, nada más han jugado uno, pero la vez que jugaron fue horrible. Entonces, yo sí estoy preocupado porque en una de esas no calificas a la liguilla de ascenso. Yo creo que esa sería la humillación más grande para este equipo. Y pues eso nos pasa a que es la semana de aniversario y no hay nada que festejar, ¿verdad? Entonces, nada más queríamos decir que es la semana de aniversario y no vamos a festejar nosotros. Estamos muy molestos. Es que, ¿qué festejamos? Aunque quisiéramos, compadre, ¿qué? Sí, no, digamos que ya el año pasado estuvieron buenos los festejos con el escudito este del 90 aniversario y los 10 años de Aguascalientes, de Necaxa en Aguascalientes, el Estadio Victoria. Entonces, pues, como que ya, ¿no? Mejor nos esperamos otros 10 años, a ver si para el 100 ya están las cosas distintas. Para el centenario. Ya me vi, compadre. Ya me vi. Centenario a lo grande, ¿eh? ese es el plan. Quieren festejar el ascenso en el centenario, que se junte la fiesta. El regreso en Necaxa, cumpliendo 100 años. Exacto, así debe ser. Bueno, así lo han de querer hacer, porque ¿sí? Parece que no llevan mucha prisa, porque sea antes. ¿Cuántos años ya son de ascenso? ¿Cuatro? Este es el cuarto. O sea que faltaría 9 para el centenario. O sea, ahí está, hacemos hasta récord, porque ya superamos a León 10 años. Oye, aquí. Oye, es lo que te iba a decir, nos vamos a volver más locos que los de la Fiera. Que decíamos, ¿no? La frustración de los de leoneses, que los ponía bien super bestias ahí en el estadio No Camp. Sí. Y fíjate, y a esos changos les quitaron la reja, y por lo que nos decías tú, Murdoch, bueno, Alex ya de haber visto, acá ya las empezaron a poner, ¿no? Ya la pusieron de nuevo. Sí. Fíjate, sí. Para que ya nos podamos poner locos. La vi ahí. Oye, pero hablando de León, nada más, lo escribí en mi columna, pero ¿cuánto no daríamos nosotros? De ser el equipo que fue goleado por el Barcelona 6-0, ¿no? No, bueno, o sea, así tampoco. Yo tampoco. De verdad, ¿no? Sí. De verdad. Yo prefiero ser goleado por el Barcelona 6-0 que perder con Coras de la manera que se perdió. Oye, pero si de por sí en Europa, hoy en Liga MX, y dicen, ¿eso qué es? Y llega el León, aunque quizás nos estamos saliendo un poco de tema, llega el León a Barcelona y dicen, en España no creo que conozca mucha gente a León. Entonces dicen, ¿y ese quién es? Ah, es el bicampeón de México. Y bolas. Y oye, y nada más van a joder más el prestigio, si es que lo hay, de la Liga MX, ¿no? Ahora, y si dicen, Necaxa está en el ascenso, pues peor, imagínate. ¿A nosotros cuántos nos hubiera metido el Barça? No, pues, o sea, yo me refiero a estar, pues, en primera, no sé si ser campeón, pero al menos estar en primera, porque, de verdad, o sea, no puede ser que León ya haya subido tanto de un tiempo acá. Hace 3 años era el rival de ascenso. Pues sí, eso es cierto. Pero bueno, ya sí. No hay nada que festejar del aniversario. Sí, voy a ir al baño a llorar. Si alguno quiere quiere festejarlo, pues está en su derecho, pero aquí no lo haremos, estamos de verdad muy, muy enojados. Hasta Murdoch ya se le está yendo el optimismo que tenía. ¿Sí? Yo ya guardé mis serpentinas. En fin. Que pues sí, hay que mencionarlo, ¿no? Se cumple un año más, pero pues de eso a que estemos bien felices y vayamos a ser felices, pues tampoco creo. Cerati también cumple años y ve. Sí, sí. Un amigo me preguntaba, y a lo mejor cabe la pregunta para ustedes, que si no prefería que estuviera desaparecido el equipo. Híjoles. No, bueno, tanto no, así no, espérate, tampoco. Sí, no, como te dije hace rato, yo así no me llevo. Sí, yo respondí lo mismo, pero es muy triste que cumplan 91 años y ni siquiera ahora digan, bueno, vamos rumbo al ascenso, ¿no? Tenemos material para pelear por el ascenso otra vez. Sí, ya ni esperanzas te venden. ¿No? Oye, sí, no, estoy de acuerdo en eso. Oye, Alex, nada más una cosa. A la persona que te preguntó eso, ¿le diste una patada en la cola? Yo se la hubiera dado. ¿Lo hiciste o no? No, digamos que le respondí y me dijo que me iba a acusar con Apolo. Contigo no quiero hablar y esto lo vas a ver a Apolo. Sí. Ah, chiste local. Saludos. Saludos a nuestro amigo, ¿no? Sí, fuera del aire te lo contamos a ti. Sí, Murdo. Sí, bueno, órale. Sí, pues para andar igual. Ok. ¿Cómo ven? Y contrario a como hemos dicho otras veces, si alguien quiere saber, esta vez no lo vamos a andar contando en público. Esta vez sí, no lo vamos a callar. Sí. ¿Qué más tenemos, señores? Ya por el día de hoy, pero ¿qué más tenemos? Vemos pues, la quiniela, muchachos. ¿O? Quiniela. Otra vez fue perfecta, ¿verdad, compadre? 7 de 7. Incluyendo. Somos una máquina, ese. Incluyendo a los Coras. Sí, incluyendo la derrota con los Coras. Estaba presupuestada, sí, la verdad, estaba presupuestada. Te digo que yo. Se veía venir. Se me hace que también por eso lo de los cambios y esas cuestiones. Pero bueno, Si de cualquier manera voy a perder, ¿para qué meto los buenos, no? O si tener pretextos. Les digo que es un genio ese señor. Yo la verdad ya le perdí el respeto, ya. Basta, me bastaron, ¿qué? 5 o 7 partidos y ya, yo ya le perdí el respeto. Sí, por cierto, en la quiniela, según Murdo, decía que nosotros teníamos 7 aciertos, Taker, y el 9 porque estaba contando a las Chivas y a Leones Negros también, pero esos todavía no llegan, Murdo. ¿A que los de Copa no cuentan? Sí, todavía no llegan, exacto. Si seguimos acá en un par de años y en una de esas nos tocan contra esos monos. Otra vez. Que pero, por cierto, le decía el día de bueno, Taker y yo fuimos a cubrir la triple manía y le decía que estaba indignado porque Leones Negros nos quita el lugar para hacer esas vergüenzas en primera. Le digo, a ver si no hace un Necaxa y regresa en un año. que para cómo va, pues sí va a ser un Necaxa. Y las Chivas festejan, y, ¿no? Y con más mérito, ¿eh? Con más mérito porque lo van a hacer sin el Ruso. Con el mismo que ascendieron, con ese mismo. Sí. Exacto. Ese sí sería el récord. Un método diferente al que usamos nosotros. Sí, tremendo. Sí. Pero bueno, vamos viendo fecha 6, muchachos. Que puede ser el de la esperanza, el del regreso a la senda del triunfo. Pero, oye, compadre, pero antes, con nosotros de la pasada, ¿cómo vamos en el total? Hasta la fecha que tengo aquí es la 4. Pues sí, van ustedes 2 empatados en 7 puntos, 7 aciertos globales. Y yo llevo 10. Entonces, pues. O sea que llevamos 14. 14 que 17. Entre los dos, pues sí, sí me andan partiendo, ¿verdad? Pero no, o sea, con los 7 de la jornada 5. Ah, sí, de 7 brincamos a 14. 14 y 17. Y tú dijiste que tienes 10, ¿ok? 14, 10, vamos, Alex, acuérdate para que luego no nos quieras hacer trampa. Ok, muy bien. Tú no eras ahí de las casillas del PRI o algo así, ¿no? ¿No? Bueno, bueno, fecha 6. Vamos con Atlante. Se puso amarillo, mi compadre. Pues. Atlante contra Coras. Va a estar. Atlante. Está bueno, ¿eh? Atlante Coras. Atlante Taker. Uh-huh. Alex. De Atlante voy a poner. Yo voy empate. Todos somos potros. Luego, Mineros recibe a Alebrijes. Mineros. Sí, también coincido. Vamos, Mineros. Luego, todos somos mineros. Todos a la mina. Luego, Correcaminos recibe a Dorados. El Corre. Corre, sí. Empate. Luego, Necaxa recibe a Lobos BUAP. Empate. Voy a poner Necaxa otra vez. Yo también voy a poner Necaxa, sí. No entiendo yo. Ay, qué optimistas. Maldita necedad. Todo sea por el 91. Luego, Zacatepec siglo 21 recibe Altamira. Ay. Empate. Sí, empate. Yo le voy a poner Altamira, ahí con el perdón del profe, ¿eh? Luego, Atlético San Luis recibe a Mérida. San Luis. Yo creo que empate. Y empate también. Y por último, Celaya recibe a Irapuato. Empate. Yo creo que Celaya. Sí, Celaya. Es que estos partidos no deberían existir. Yo creo que sí, Celaya. Se le encuentra y se la... Bueno, así sea la fecha 6 del ascenso MX, vamos a ver cómo nos va. Y pues les digo, esperando que ya al despertar contra Lobos BUAP nos vuelva a poner en la senda del triunfo. Dice Alex, estos partidos no deben existir. Y pues sí, estoy de acuerdo. Pero dile a alguien del Celaya que va a jugar Necaxa contra Zacatepec y también te va a decir, esos partidos no deberían existir. Sí, sí, o sea, sí. Eso sí, es cierto. Pues ahí está. No, bueno. Pero existen, es lo malo. O bueno, no sé. Ya no sé. Y es que les decía yo, ya sé, muchos van a tachar de mal necaxista y de golpeador, ¿no? Pero así como que, oyes, ay, juega el Necaxa. Y ok, no te desentiendes porque de alguna u otra manera estás al pendiente, pero como que ya no emociona tanto, al menos a mí. Como que, ay, ya, voy a ir corriendo del trabajo para llegar a ver el partido. Así como que, ay, pues llego al segundo tiempo, no importa. O sea, como que ya no emociona tanto, ¿no? Digo, y no porque, ojo, no porque esté en el ascenso, sino por lo que ofrece cada partido. Sí, es que está cada día es más triste, de verdad. Sí, pues es lo que te decía un poco, ¿no? O sea, ¿cómo espera que la gente pues, se arremoline a comprar sus salsitas y a comprar playeras y estas cuestiones si el equipo no levanta? Decíamos, insisto, todo se basa en que el equipo dé los resultados deportivos, si no muy difícilmente será apoyado por el respetable. Diría Alex, pero que se levanta, güey. Que diga, compadre. Y bueno, como ven, vemos lo del partido, del recuerdo. Pues sí. Yo voy a ir a llorar al baño por la tristeza del 91 aniversario, del que, como definió Alex hace un par de días, ¿no? Ayer. En su columna, otro triste aniversario. Yo voy a llorar al baño, si quieren hablen ustedes de eso, ¿sale? Bueno. Ok, pues en el partido del recuerdo vamos a hablar del Pumas ante Necaxa, ¿no? En Ciudad Universitaria. Pues en la sección esta que nos habían pedido de los partidos históricos, porque no... Necaxa alguna vez tuvo momentos bonitos, muchachos. Bueno, en la semana pasada recordaron el partido del América, que quedaron 4-4. Y yo vi en un comentario que también hablaron sobre un 4-4 contra Pumas. No sé si lo recuerden ustedes, que en Ciudad Universitaria, pues iba perdiendo el Necaxa 4-0 en el primer tiempo, en un partido infame. Y lo terminó empatando, ¿no? En el segundo tiempo, Necaxa reaccionó y estuvo cerca de ganarlo. Ya eso no sucedió, pero sí lo empató, quedando 4-4 y eliminando a Pumas de la liguilla en aquellos tiempos, que fue, según, si no me equivoco, en el 2003, cuando justamente un año después, me parece que, o un torneo después, o dos, no me acuerdo, de la final que se jugó con América, ¿no? Todavía estaba Zague en ese equipo. Sí, un año después y ya era... No sé si es terminando ese torneo que Necaxa finalmente se muda a Aguascalientes en 2003, en ese verano, pero en ese torneo sí, o sea, sí lo tengo muy presente porque decíamos que ese partido lo empató porque era Raúl Arias y ya no lo ganó porque era Raúl Arias. O sea, ¿quién sabe qué les dijo? O sea, el primer tiempo fue infame, totalmente, el equipo perdido. ¿Quién sabe qué les diría al medio tiempo? ¿Qué pasó? Que de la mano del Rambo Sosa tuvimos esa... Revivió el equipo. Pumas estaba ya súper confiado con esa distancia de 4 goles y era normal. Pero muy pronto Necaxa pudo meter 2 que le dieron vida y pues ya se enfilaron para meter igual otros cuatro. E insistimos, o sea, que por cómo era Raúl Arias, que lo conocemos y nos acordamos mucho de él, decíamos, pues si caballo que alcanza gana, mano, pues échale, o sea, ya vete por el que sigue. Y no, ya se quedó en cuatro y se quedó con ese empate que sí fue muy memorable. Creo que no sé si sea el mejor partido del Rambo Sosa en lo que estuvo en Necaxa. Puede ser, aunque también hubo, yo recuerdo uno contra el Atlas, que se le ganó al Atlas en el Jalisco. Ese me parece que también fue un gran juego del Rambo. Y es que sí fue un partido infame en los primeros 45 minutos para el Necaxa. Tan es así que un tipo como el Kikín Fonseca te viene a hacer tres goles. Y uno de ellos apenas empezando el partido, o sea, al minuto uno. Desde ahí Necaxa ya tenía los problemas de los segundos para recibir los goles. Sí. Desde la primera jugada ya ibas perdiendo 1-0. O sea, mete 3 el Kikín y luego pone el cuarto. O sea, en todos los goles tuvo que ver el Kikín Fonseca. Y por el parte del Necaxa, empieza la remontada a Braulio Luna, que fue justamente al minuto, pero del segundo tiempo. Y luego una gran jugada por la banda de Diego Martínez, con pase de justamente el que comentas, Ángel Sosa, que es el Rambo. Que ese jugador, por ejemplo, o sea, si tú te acuerdas, no era muy espectacular, pero como que era muy efectivo, ¿no? O sea, simplemente como que cumplía y era pues un buen elemento para el Necaxa, pese a las burlas de muchos, ¿no? Sí, el personajazo que estaba en la mira por el hecho de su familia artística, ¿no? O sea, me acuerdo que el Perro Bermúdez cada vez que tocaba el balón sacaba algo de que su tío José y o sea, cualquier pretexto era bueno para mencionarlo. Y era como de esos jugadores que se saben que no, o sea, que son medio troncos, pero que le metían el corazón precisamente para suplir esas deficiencias, ¿no? Entonces era como ver a uno que jugaba en el barrio, en la liga de así de llanera, pero que ahí estaba y que le había logrado llegar hasta ahí y lo disfrutaba como chamaco. O sea, ese creo que era el encanto del Rambo Sosa, y además pues los festejos y sacaba su playera de camuflaje y esas cosas. Sí, era personaje. Todo un personaje, sí, de las canchas. Y justamente él mete el tercer gol del Necaxa al minuto 51 y cierra la cuenta Sague al minuto 62 a pase de Braulio Luna, y este resultado deja fuera de la liguilla al cuadro de los Pumas. A Necaxa me parece que en ese entonces ya estaba fuera de la liguilla o tenía una mínima esperanza, pero pues fue un partido emblemático porque por el coraje, ¿no?, que tuvo Necaxa para empatar el marcador, pese a lo que comentas tú de los Raúl Arias, que al final no consiguen dar la vuelta, que hubiera sido aún más histórica. Y era un equipo muy bueno, era también un equipo fuerte. Si ves la alineación, pues está Nicolás Navarro, Chava Cabrera, está Miguel Acosta, Chema Higareda, Mario Pérez, Miguel Ostersen, estaba Álvaro Ortiz, Fabián Peña, Braulio Luna, Gamadiel García, el de él ni me acordaba que existía, pero el sí. El Gama, sí, claro. Gamadiel, Sague, el Rambo Sosa, Diego Martínez, y todavía estaba Alex Aguinaga en las filas necaxistas. Sí, o sea, que estás hablando de un equipo que mete, o sea, de cambio al segundo tiempo entra el Rambo, entra Diego Martínez y con eso le cambia el giro al partido. O sea, salen Álvaro Ortiz y el Gamadiel, que en realidad, pues, bueno, Álvaro Ortiz sí fue un buen jugador para el Necaxa, creo que yo lo recuerdo con un aprecio especial. Gamadiel pues fue de esos que llegó nomás a pasearse, pero pues con esos cambios tuvo para darle todo el giro y pues obviamente al final también Alex Aguinaga ayudó a... Ya era en esa época donde Alex ya entraba de cambio, o sea, ya no era titular, sino que entraba en los últimos 15, 20 minutos para arreglar las cosas, arreglarle la situación. Y que ya empezaban esos rocecillos que después conocimos con el mismo Raúl Arias, ¿no? Que ya Alex ya no estaba tan contento. Pero sí fue ese... Era un gran equipo, la verdad. De alegría, de alegría, sí. Necaxista, ¿no? Todavía era de esos equipos que decías, confiabas en que en algún momento iban a dar alguna campanada, que te iban a dar una sorpresa para bien, ¿no? El sí. famoso Necaxa incómodo. Así es, ese que te hacía, que decían, ¿no? En las transmisiones, que te haga un gol Necaxa primero y ahora hazle un gol tú. A ver, hazle un gol a Necaxa, sí. Y bueno, en esta ocasión Pumas había logrado hacerle cuatro, pero pues recibió cuatro, ¿ves? Por su osadía, le tocó pagar así. Y bueno, son un poco de historias que tiene el Necaxa, bonitas, porque estaban en primera división, y en ese tiempo, al menos yo, nunca me imaginé que estaríamos viviendo este tipo de cosas. Que estuviéramos donde estamos ahorita. Así es. No, yo ni me imaginaba ni pasaba por la cabeza. Y me acuerdo mucho porque yo veía los resúmenes y veía los equipos de primera A y yo decía, qué feo estar en la primera A. Con el Marte, o sea, un equipo que se llama Marte, ¿qué es eso qué? Sí. Sí, los alacranes y esas cosas bien grotescas del fútbol mexicano. Así es, y al final pues ya nos tocó bailar con la más fea unos años después. Bueno, pues ahí está, el recuerdo. ¿Y les parece si ya vamos cerrando entonces con los saludos y menciones que haya pendientes por ahí? Ok. Saludos, Taker, ¿tienes algunos de Twitter? Sí, lo tengo aquí abierto. ¿Qué? ¿Me arranco con esos? ¿Con los de Twitter? Sí. Ok. En Twitter, señores, a ver, tenemos a El Chivo, @miguel_rayo18, en relación al partido contra Coras, dice: pocas cosas se rescatan del juego, en general sin ideas, sin juego de conjunción entre delanteros. Como se ven las cosas, no creo que corran al técnico, se ve más un proyecto a largo plazo que con miras a ascender este año. Y ese sería buen tema a debatir. ¿Creen que deben cesar al técnico o que siga su proyecto? ¿Y a qué técnico contratar? Sí, que lo corran y que me contraten a mí. Ustedes, compadres, ¿qué opinan? Digo, yo no puedo ser tan malo, ¿están de acuerdo? Al menos tengo carisma. Ok, sería buen tema, ¿no? Pero pues creo que coincidimos, ¿no? Aunque no lo van a correr, aunque deberían. No sé, ¿qué piensen ustedes? Yo les planteaba la pregunta de si no se da una victoria este sábado en el Victoria, valga la redundancia, ¿será candidato ahora sí a que ya salga del puesto? O sea, ya tres derrotas consecutivas no es suficiente como para que lo saquen. Yo creo que sí, no, yo estaría en la cuerda floja, pero no sé si lo llegaran a despedir, ¿eh? O sea, sí creo que estaría en peligro, pero no sé si sea la detonante. Yo creo que no va a estar en peligro en todo el torneo, ni para el inicio del próximo, ¿eh? No sé, algo me dice que no. Y respecto a eso, pues lo que les comentaba también, aún si se perdiera con Lobos, sí van a decir, no, es que hay pocos días porque viene el partido de vuelta de Copa contra el Puebla, y de ahí se van a agarrar. Y si se llega a empatar ese partido de Copa, o alguno de los partidos de Copa, o se empata el siguiente partido de Liga, pues van a decir, ya, hay mejoría, ya están dando los resultados, o una jalada así. Bueno, pero creo que todos creemos que sí deberían de correrlo, ¿no? Sí. Pues sí, si se da esa cuestión, sí. Digo, también por pensando en la figura la trayectoria de alguien como el Yeyo de la Torre, ¿no? A lo mejor por el puro nombre, y eso ya le está pegando también, quieras que no. Pues sí. Jorge G. Zuleta, @JGZuleta, decía: escuchemos el podcast 23 de Pasión Rojiblanca con Alex de Rayos, Mordoqueras y Gerardo Taker. Fuerza Rayos, Necaxa, altamente recomendable. Somos más recomendables que sentarse a ver a Necaxa, la verdad. Tenemos también Rayo Vance, dice: ya casi, Necaxa 91 años, quiero el 92 en Liga MX. Y en otro mensaje, @ Rayo Vance, dice: no hubo podcast PR porque están preparando uno especial para el aniversario, Fuerza Rayos. Pues sí, eso sí es cierto, no lo mencionamos, la semana pasada no tuvimos programa, ¿no? Por causas de fuerza mayor. Sí, nos falló la tecnología y a Murdoch se le cruzaron las copas y así. Perdón. ¿Verdad? Yo ya estaba festejando el 91. Pensó que era la semana pasada y se puso... Sí, se equivocó de semana. Respecto a un especial de aniversario, pues no, ¿verdad? Pues creo que no. No, ya lo dijimos, que no nos no tenemos nada que festejar. No hay nada especial. Entonces, y punto. Por el momento okay. No. Nah, nice. En Twitter es lo que tenemos. ¿Ustedes tienen algo? Yo tengo aquí abiertos los del... Los que están en tu post de si se terminó los... El beneficio de la duda. Nos dice, ajá, Carlos, no puedo estar más de acuerdo contigo. Tengo la misma sensación de que este viernes nos traemos el tercer descalabro al visitar a otro de los equipos punteros. Ojalá me equivoque y ojalá con cuadro completo, porque supongo regresa Gallegos. Se ve algo ya de juego de conjunto y ofensiva. No creo que el planteamiento esté siendo ofensivo, defensivo de visitante, al menos en nombres, porque iniciar con Tatal, Ojero, Shaggy y Gorosito es mejor que cuando estaba Tita, metía un solo delantero y cinco medios. Pero sigo insistiendo en que retrasar al Ojero es la debilidad, porque se pierde, no había otro. ¿Quién más va a poner el talento cuando no juegue Gallegos, Everaldo? Para nada, Michel lo hace a ratos, que no hay un chavo en la cantera, y obvio, eso es responsabilidad total del DT y del Yayo. ¿Ven lo que les decía? Ojalá nos equivoquemos y veamos un Necaxa ofensivo este viernes, eso sí, lo seguiremos apoyando con todo, aunque no lo merezcan. Pues ya vimos que no, que incluso ni Gorosito ni Shaggy empezaron, entonces, pues, ahora sí que se nos fue del otro lado la cuestión, ¿verdad? Luego un anónimo, bueno, eso fue Carlos, ¿verdad? Un anónimo nos dice, yo lo comenté anteriormente, este cuate como DT es malísimo, así tenga los Galácticos del Real Madrid, nomás no ganará ni un encuentro, simplemente no tiene la capacidad para dirigir a nuestro glorioso equipo, y desgraciadamente es lo que pasa cuando no se cuenta con un buen presupuesto para traer a alguien con mayor capacidad. Rayo Tab, que decía, sin un lugar a duda, ya no queda duda alguna, ¿acaso alguien lo duda? Muy, muy, muy poético el señor Rayo Tab. Saludos al compadre, por cierto. Gigas, Necaxa no tiene un objetivo definido en la cancha, Necaxa no juega nada y así no vamos a calificar a la liguilla mediocre del ascenso. ¡Arg! Así puso, ¡arg! Solo de imaginarme. Okay. No sé por qué no me extraña. Es que está muy, muy clarito. Luego, Gregorio Rayo, necaxista. La verdad ya lo dijiste, Taker, y solamente no estoy de acuerdo contigo cuando dices se está acabando la duda. No, amigo, esta ya se acabó. Recuerden que prometió un equipo que jugara bonito, intenso, agresivo, imbatible, y que vemos el peor equipo desde que está en el descenso. Pero creo que los nuevos dueños no querrán perder su dinero y vendrán por fuerza los cambios de dirección técnica. Los caprichos y terquedades se pagan, y efectivamente este viernes espero otro y último descalabro dirigido por este señor Fuentes. Y así fue, voz de profeta el señor Gregorio Rayo, necaxista. Alex Shevchenko dice, antecedente, estoy de acuerdo, la cara del Necaxa no es la que esperábamos ni la que nos han vendido, pero lo que quiero decir es que ambas derrotas han sido primero contra Zacatecas, un buen equipo que está reforzado y se nota el apoyo de su dueño, y segundo Correcaminos, que a mi parecer es el equipo que más se merece el ascenso. Claro, el fútbol no es de merecimiento, ¿cierto, Necaxa? Porque si bien Taker hizo énfasis a quienes se les ganó, no está de más tenerlo en mente. Claro, personalmente también quiero un Necaxa más propositivo al frente, que muera de cara al sol. Se tiene bastante arsenal, al menos en teoría, para lograrlo. Yo ahí he de diferir, porque el hecho de que no se le gane a los importantes es un problema, ¿no? O sea, significa que tú no eres importante, entonces, o que no tienes el nivel de hacerlo. Exacto, que eres uno de los de abajo. Mira, que aspira... Vamos, ok, estoy de acuerdo. Sí, adelante, compadre. No, pues que eres de los de abajo del medio, que aspira a ganarle a los grandes, ¿no? Y pero pues se supone que tú eras el grande, tú eras el mandón. Eras. Exacto. Ese es el punto, ¿no? Eras. Por eso hace rato me fui a llorar al baño, ¿ven? Bueno, seguimos. EJLC dice, Coraste Pick 2, Necaxa 1, era de esperarse. Veamos la realidad, este Necaxa no subirá este año. O una de dos, o nos fastidiamos o nos acostumbramos a ver un equipo patético y perdedor. Tenso el señor. Luego, otro anónimo, por eso en Aguascalientes ya están fastidiados con el equipo, no se dan cuenta que los directivos nos están vendiendo espejitos. Hay muchos. También en la columna de Taker hay bastantes comentarios. Sí, los agradecemos todos, digo. Sí, no se pueden leer todos, pero sí los agradecemos y esperamos que sigan comentando en todas las noticias y columnas que hay en el blog y pues también en las redes sociales, ¿no? Pues sí, desde luego. Ahora, respecto a los del blog, hay que mencionar también los del episodio 23, ¿no? El episodio anterior. Rayogeni73 dice, difícil comentar sobre la victoria ante Zacatepec cuando se termina de ver un partido como el que se juega contra Correcaminos. y pues bueno, después del de Coras, pues igual, ¿no? Lo rescatable de la victoria fue la confianza que pudo haber agarrado Gorosito, aunque muchos nos ilusionamos al ver la posible lesión de Marvin, pues nomás no. Y creo que no la volvió a aplicar Marvin, ¿no? Lo rescatable a la Fita se le ven ganas y nivel. Lo triste es que parece que Necaxa no tiene DT, o sea, no tiene técnico. Los cambios son de refresco, no intenta cambiar el parado del equipo, aún perdiendo, sin contar que los hace a destiempo. Sin un técnico que no sepa tomar decisiones en una fase final, llámese liguilla, estará complicado ser campeón en este torneo, que sin duda es el más importante por el medio boleto que da. Él mencionaba, él sugería recordar el 4-4 con Pumas, ¿no? Del que ya hablaron hace un momento, y agradecía la estadística que nos dio Alex ese día de los anotadores del partido, ¿no? No, es cierto, sí. Eso fue del América, ¿no? Sí, es cierto. El 4-4. 4-4 con América, y de ahí decía del de Pumas, que fue del que hablaron ustedes hace rato, porque yo estaba llorando como nena en el baño. Ah, Rayo Tab dice, lo he hecho hasta el momento, pero el equipo no me da buenos indicios de tener juegos de postemporada en Aguascalientes. Hasta ahora coincidiré contigo, Taker, en tu opinión sobre la capacidad de Miguel Fuentes para llevar de Necaxa de regreso a la Liga MX. Más adelante dice, en su descargo puedo comentar que ha tratado de mantener una continuidad en la alineación titular con muy pocos cambios. Han sido una constante Salcedo, Cervantes, Padilla, Marvin, Barbosa, Mitchell, Shaggy, Lojero y Tata. Pues ya no, ya nos rompió esa continuidad del señor Fuentes también. Habla de Gorosito, que se veía visiblemente agotado en el partido contra el Corre. Y dice, tenemos en el plantel gente como Isijara, Hurtado o el mismo Perrito, de los primeros en integrarse al equipo. Han visto muy pocos minutos de acción. Y sí, en verdad, los tres han visto muy pocos minutos, ¿no? Y luego dice, me despido no sin antes saludarles tanto a ti, compadre. O sea, ese soy yo. Ustedes no son su compadre. Como a Murdoch y a Alex. Deseando continuar los éxitos y las innovaciones en este podcast, que será tan grande como ustedes quieran. Ah, y si hay souvenirs brasileños, para que vean que sí nos quieren. Ah, mira. Pero serán entregados en la zona VIP del Vicky el 29 de noviembre o el 6 de diciembre, que son en las fechas de la final, si no mal recuerdo, ¿no? Ah, qué caray. Y dice, siempre cuando Miguel Fuentes nos tape la boca, haciéndome tragar estos comentarios. Pero lo dudo, diría José José. En todo caso, programaría un viaje al defectuoso para entregarlos en el Rayo Pibil. Ah, no vamos a mencionar eso. No, no, espérate. Que paguen lo que deben. Ok, ¿qué más tenemos entonces, señores? ¿Tú, Alex, no tienes nada? Pues tengo un comentario de la chica Rayo, o sea, Mónica. Ajá. Que en la columna que puse de esta semana, ya la dijiste, otro triste aniversario. Puso, qué triste, mi querido Necaxa, pero muy cierto. Y pues esperemos que, bueno, haciéndole un poquito de promoción a ella, esperemos que esté en el partido contra Lobos WAP para su sección de Chica Rayo, no se vaya a deprimir otros dos años y se nos quede sin sección, ¿no? Otra vez. También decías hace rato, bueno, ahorita vamos a dar las vías de contacto en redes sociales, pero también recordar que, por ejemplo, en el blog tenemos una encuesta, ¿no? La que está vigente ahora es, ¿qué te ha parecido el equipo? Y bueno, ahí pueden votar, hay varias opciones para votar, pero hasta ahora el 55% de los votos ha sido a Miguel Fuentes le quedó grande el puesto. Creo que en general consistas, ¿no? Sí, creo que sí. Pero bueno, también hay los optimistas, el 27% es, ha quedado de ver, pero confío en el equipo. Y pues ya, veamos qué sucede, ¿no? También invitarlos a que participen de esa forma. ¿Qué más tenemos? ¿Vías de contacto ya, de una vez? Ok. A un servidor lo pueden encontrar en Twitter como @GerardoTaker. Ya saben, Gerardo Taker con K. Igual, GerardoTaker@gmail.com, si me quieren escribir una bonita carta. De amor. No, no me manden mentadas porque, pues, ¿cómo? De amor. Si me quieren mandar una carta de amor, pues ahí está mi correo. Ustedes, señores. No quiero decir nada. No estoy para nadie. Molesto. No estoy para nadie. Ya no quiere hablar con nosotros y nos va a acusar con Apolo. No, mi Twitter es @AlexDeRayos. Y en Facebook me pueden encontrar como Alex Fénix. Y pues igual. En pasión, pues si ponen ahí en la columna, según sus comentarios, también lo decimos por acá, ¿no? Y bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter con arroba murdoqueras, que han dado medio desaparecido por estas ondas del regreso a clases, pero pues ya esperamos estar ahí pendientes de sus comentarios. Y en Facebook denle like en murdoqueras cartoons. Ahí estamos subiendo pues cosillas eventualmente, ¿sí? ¿Las de Pasión, Taker? En... ay, ¿cuál es? Bueno, en Twitter es arroba pasión rojiblanc, sin la última A. Y en Facebook es diagonal pasión rojiblanc, si no me equivoco. Es que en Facebook, siempre lo mencionamos, hay dos, ¿no? Hay un perfil y una página. Soy honesto, le hago poco caso a Facebook, incluso por eso no digo mi cuenta, porque ustedes... se darán cuenta que casi no participo en Facebook, no me gusta. Y pues el perfil realmente lo tengo muy descuidado. Si nos escriben algo ahí, ni siquiera me voy a enterar. Si lo hacen a través de la página, y aprovecho para decirles, le pueden dar like, desde luego, pues es más fácil que podamos leer lo que está ahí, ¿no? Entonces es like. Diagonal Pasión Rojiblanc. Igual que el Twitter, sin la última nada más. Pasión Rojiblanca sin la última. Y pues ya, nada más. Pues esperar nada más a que salgan de esta mala racha, ¿no? A lo mejor nos callan la boca ya a partir de esta semana. Ay, ajá. Pues sí, tendría que ser mucho cambio, que lo aplaudiremos, ¿eh? O sea, si se da, pues también hay que decirlo, ojalá que sí. No, pero mira, es que si el equipo empieza a jugar bien, ¿cómo vamos a estar de golpeadores, compadre? Necesitamos que arriben. Alimenten a los trolls. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿No se trata de eso? Ah, caray, ya no sé qué es más divertido. Pero bueno, vámonos ya. Así se resume todo. Pues bueno, vámonos, este fue el programa 24 del podcast PR. Nos escuchamos la próxima semana con el 25, si es que todo sale bien. Vámonos, señores, bye. Chao. Bye.